Aquí comienza Territorio Diversidad. Voces travestis, trans, maricas y lesbianas. Voces de la diversidad sexual. Territorio Diversidad. Un programa del colectivo TLGBIQNB+, de Argentina y América Latina. Para decir y decirnos. Para escucharnos y hablar entre nosotres y con vos. Territorio Diversidad. La agenda informativa y periodística del orgullo y la disidencia sexual. Territorio Diversidad. ¿Cómo les va? Bienvenides. Qué increíble, casi un mes fuera del aire con Territorio Diversidad, ¿eh? La cuestión es que acá estamos nuevamente recuperando el aire de nuestro espacio dentro del colectivo Villano, el informativo periodístico, el noticiero que se hace todos los días acá a través de la 100.7 y que nosotros al menos logramos contactar con otros medios, ¿sí? Gracias por el aguante. Intentamos contarles a través de las redes digitales que no íbamos a poder estar al aire. Bueno, ustedes vieron cómo somos los trabajadores de los medios de comunicación comunitaria. Lo importante lo tenemos, es decir, salud, hasta por ahí, en la medida de las posibilidades, la ponemos al servicio de la tarea radiofónica y las ganas, ¿sí? Las ganas de hacer radio siempre están. Todo lo demás nos falta. Y ustedes saben que con el cuerpo y con las ganas, y sí, son dos herramientas importantes, pero se complementan en la medida y se potencian en la medida en que logramos tener otros recursos para poder estar en tiempo y forma en las circunstancias cualquiera sea que aparecen a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Nosotros al menos hemos intentado poder seguir dialogando con ustedes a través de las redes, pero nunca es lo mismo porque nuestro corazón de conexión es el programa de radio que hacemos en este año en vivo a través de este punto del dial y que se difunde en diferido en otros medios y en otras radios del país, ¿eh? Esto es importante, lo seguimos destacando. Estamos en la séptima temporada, luego vamos a hablar de ir modificando algunos datos que compartimos en nuestra artística, pero ustedes sepan que en estos 7 años de trabajo aquí a través de esta radio hemos intentado por sobremanera, al menos desde el Territorio de Diversidad, de difundir, potenciar las voces del colectivo TLGBIQNBA+. No hemos podido estar en fechas importantes para ustedes, amigas, amigos, amigues del colectivo de la diversidad sexual. Las disculpas por estas situaciones, pero insistimos, son situaciones que se nos escapan. Y volvemos a aparecer en esta fecha que sigue siendo igual de importante para nosotros, ¿eh? Esto hay que decirlo. De todas maneras, ustedes sepan que estamos a través del 3541-288131 o a través de las redes de nuestro programa que es @territoriodiversidad. Así nos van a encontrar. Tenemos, claro, una agenda cargadísima. Después de 3 fechas de no haber podido estar al aire, tenemos una agenda que podemos recuperar de las fechas anteriores y estas que se van sumando a partir de ahora. Entendemos que vamos a intentar estar conectadas en diferentes puntos del país. Hay varios temas que necesitamos destacar. Uno de ellos nos va a llevar a la ciudad de La Plata. Lo último que supimos sobre el caso del intento de transfemicidio de Laura Moyano, pues nos tuvo allí en alerta, al menos quienes intentamos trabajar desde la comunicación con perspectiva de diversidad o de inclusión, ¿sí? Esto es importante. Vamos a estar por allí, también vamos a estar en Santa Fe dialogando con dirigentes trans que forman parte del actual gobierno de la provincia de Santa Fe y que estuvieron recuperando espacios vinculados a la comunidad TLGBIQNBA+ santafesina. Luego vamos a intentar, bueno, pues destacar las voces de grupas que trabajan con compañeras, compañeros que estuvieron o que siguen trabajando para el Estado Nacional, estuvieron recopilando datos allí. Vamos a actualizar esa data en relación a lo último investigado desde la mirada y el trabajo que desarrollan Zaguán Transsindical. Esto, bueno, son datos concretos que vienen buscando, desarrollando. y que se han traducido en informes publicados en conjunto con el gremio ATE de nuestro país. Allí hay datos importantes para saber qué sucede con los compañeros travestis trans no binarias que, mes a mes o cada 3 meses al menos, no saben si siguen trabajando para el Estado o no. ¿Sí? Esto es importante. También vamos a dialogar con Saiza Kayan. Ha sido tapa de diferentes medios en estas últimas semanas porque no solo el gobierno lo despidió, él era justamente un trabajador trans estatal, sino que además se da en el marco en el que la justicia de nuestro país no reconoce al travesticidio de su hermana, de Diana Sacayán. No reconoce el travesticidio como tal, ¿sí? Ahí hay cosas para decir y intentaremos dialogar con ellas. Esto es importante que lo sepan. Y vamos a estar también en otros puntos del país. Vamos a estar en Río Negro. Volvemos con la columna con Marce Gutiérrez también. Está previsto para esta jornada. Marce nos va a estar hablando desde Estados Unidos. Sigue viviendo allí nuestra compañera. Ustedes saben que ella es la antropóloga travesti de nuestro programa. Insistimos, vamos a destacar también la noticia que tiene que ver con el caso Sofía Fernández. Luego de allí queremos irnos a la provincia de Corrientes porque hay colegas, compañeras trans que han sido violentadas, ¿no? Justamente en el acceso a la radio, al medio donde ahora hacen tiempo de travestis. Así se llama el programa. Con ella vamos a estar. Del noreste argentino vamos a saltar al sur de nuestro país. Allí hay buenas noticias y, por supuesto, nos va a conectar con la ciudad de Trelew y el protagonismo que tiene Yamila Giselle Millanao en esa localidad para intentar destacar las noticias que son tantas y que nos han quedado muchas más fuera de este recorte de 2 horas de trabajo en Territorio Diversidad. Territorio Diversidad, quinta temporada. Muy bien, nos vamos a la ciudad de La Plata. Es importante que ustedes sepan que allí se ha condenado a un hombre por el intento de travesticidio de Laura Moyano en esa localidad y ya estamos en contacto con la compañera. Compañera Laura, ¿cómo te va? Bienvenida a Territorio Diversidad. Aquí Cassandra y el equipo de Territorio te saluda. Hola, ¿cómo estás, Cassandra? Un gusto escucharte, Laura. Atando en la ciudad, un poco ruidosa esta ciudad. Me imagino. De hecho, yo te escucho casi como lejos del micrófono. Si estás usando altavoz, sacalo. Sí, estoy con... A ver, ¿se escucha ahí? Ahí te escucho mejor, exacto. Ahí. Un poco ruidosa la ciudad. Justo yo vivo un poco por el centro y con los autos es medio difícil como tratar de poder escuchar bien todo. Bueno, vamos a intentar en lo posible de escucharnos lo mejor que podamos. Laura, es increíble, pero la justicia tardó en llegar y llegó a medias. Contanos qué ha pasado con vos, qué tiempo ha llevado esto y cuál es tu opinión a partir del resultado que emitió la justicia allí en la ciudad de La Plata. Mira, pasaron casi 10 años desde que sucedió el hecho. Esto fue en el 2015, el 23 de diciembre. Horas antes del 24, y bueno, mi caso tuvo un montón de cuestiones bastante particulares, porque en un primer momento mi declaración, pensemos que en un estado de shock, con golpes tan fuertes, heridas, golpes en la cabeza, digamos, la reconstrucción de cada uno de los elementos, que es algo que yo siempre alegué en el juicio, ¿no? Digamos que yo en mi declaración remarqué que había unas cuestiones que tenían que ver con que las ampliatorias en las declaraciones e incluso los elementos que se van agregando en el reconocimiento de uno de los agresores, el transfemicida, para mí es un transfemicida, se fueron sumando por una cuestión de que yo fui recomponiéndome todo de a nivel, digamos, psíquico y a nivel, digamos, de la memoria, ¿no? Porque tenía elementos, los iba anotando, iba dándome cuenta, pero siempre de la declaración sabía que eran dos, que los dos lo habían hecho, y ahí fue donde la defensa, digamos, despliega toda su estrategia planteando la absolución de Agustín Leonardo Bermúdez. Así que esto llevó para mí un proceso desde lo físico muy grande, muy fuerte, lo emocional, lo laboral, digamos, a mí me dañó, me dejó secuelas permanentes, pero también me condicionó con un montón de cosas de por vida, ¿no? Y también a mi familia, porque digamos, nosotros somos la víctima primaria, pero después tenemos las víctimas también, las colaterales, ¿no? Porque si bien yo contaba con mi familia, no es fácil para ningún padre ver que su hija tiene que volver a caminar, a aprender a hablar, a ubicarse de vuelta cuando sabemos que nuestras vidas han sido muy difíciles para insertarse en la sociedad. Y realmente eso fue desgastante para mí, para mí que lo vivo en el cuerpo, ¿no? Que me atraviesa. Y yo creo que lo que sucede acá es que no es lo mismo, yo saco esto, ¿no? Y no quiero envolverme en ese positivismo tóxico, porque a mí me parece que no es así, sino que hubiese sido, si se decía no culpable ahí, creo que hubiese sido recontra más sonado y el malestar hubiese sido mucho más grande, ¿se entiende? Sí. Digamos, a él lo declaran culpable. De los 10 años que yo pasé, y las cosas y los juicios que se dieron acá por jurado, las lesiones graves o gravísimas siempre fueron bajadas de calificación o absueltas. Por lo menos revisando en estos días todos fallos que se fueron dando, uh-huh. Y pongo ejemplos, una nena abusada de 10 años, que el jurado la encontró, los absolvió, digamos. Yo pongo foco en el jurado, ¿eh? Lo mismo pasó con el caso de una chica que le recibió 5 puñaladas de un ex policía, que estaba implicado en otro caso, y el jurado la absolvió, se salvó de milagro ella. Digamos, lo que implica todo esto, que es el gran malestar, más allá de que es culpable, que se le va a dar una pena aproximada de 10 años, eso en realidad lo estoy tirando así porque hay que ver, porque él tenía un antecedente, y no sé si eso se tiene que descontar realmente, no lo sé, es algo más técnico que lo sabrá más la abogada y el fiscal. Y lo que puedo decirte es esto, que ahí es donde hay que poner foco. Yo hace poquito me empapé un poco más de otros temas, como por ejemplo el tema del juicio por jurado, que si bien conocía algo, no tanto en profundidad cómo eran seleccionados. Pensé que había un criterio mucho más, no tan laxo, no sé si quiere decirlo laxo es la palabra, pero bueno, se les preguntan cosas al jurado, como de las ambas partes, para ver qué perspectiva tienen, digamos, de temáticas, y ahí hay un reflejo del no compromiso social con un montón de la gente, ¿no? De la falta de participación ciudadana en los problemas, en los asuntos públicos, la falta de interés incluso para ir a votar, la falta de reconocimiento de dónde proviene la desigualdad social, quién la genera, por qué sucede que hay colectivos que quedan por fuera, qué pasa con las cuestiones del deseo, porque digo, a ver, nosotros ya tenemos una ley y todavía no estamos incorporadas a esta agenda social que todos de cierta manera participan, siempre se nos está ajenizando, ¿no? Sí. Y en esa ajenización, que ayer lo decía semana pasada lo dije en un programa de radio, se nos vuelve, se nos corre del lugar, no se nos deja aisladas, como que somos alguien que le dieron derecho, pero están por fuera, o sea, no están por fuera de la, no estamos como integradas. En algunos lugares logramos como, entre comillas, digo, integrarnos, porque va a faltar un montón de tiempo, y en otros grupos, hay como resistencias, otros no nos reconocen, otros no nos quieren ni ver, es complejo, ¿no? Yo creo que todavía hay cosas que quedaron con este tema, que va a dar sobre todo para más por la cuestión de los jurados, ¿no? Ahora, Laura, yo, bueno, hay que contarle a la audiencia que Agustín Bermúdez es el nombre de tu travesti, del travesticida, ¿no? Porque también, usemos esa palabra. Concretamente, Agustín es un travesticida, intentó asesinarte, concretamente en 2015, y la justicia, a pesar de la abundante evidencia, ¿no? Que recibió por este ataque. Y ahí abro un paréntesis, compañera. Sí, ahí te digo, el sí, jurado. Sí. Porque hay que ponerle nombre, por eso te nombré el jurado. El jurado popular es el que decidió por votos lo de las lesiones graves. Ajá. El jurado popular es el que no pudo ver la hazaña. Es decir, hay cuestiones técnicas que si vos, por ejemplo, golpeás a alguien para herirlo, ¿sí? Y te vas. Es una cosa. Sí. Si a vos, la persona, la golpeás con un termo en el ojo varias veces, le pegás patadas, con otro objeto que puede ser el termo, me rompés todos los dientes, que para mí fue el termo también, y las patadas porque me volaron piezas dentales. Tenía cortada toda la muqueza del labio, me cortaron con un cuchillo, el glúteo, la cabeza abierta, todo eso y perforado un pulmón. Todo eso no lo tuvo en cuenta el cura jurado. Y se aclaró que el riesgo de vida se corría cuando a una persona se le daña un órgano vital. Yo me podía haber muerto desangrada en el departamento por circunstancias ajenas a mí incluso. Yo logro llamar a una ambulancia. ¿Se entiende? Sí. O sea, acá el foco, porque si hablamos de la justicia vemos toda una cuestión más. Yo creo que me parece que ahí, compañera, hay que hablar puntualmente del rol que tiene cada uno. Acá el juez lo único que hacía es instruir. Y después estaba la defensa y estaba de este lado, obviamente, mi fiscal del Estado, y tenía a las dos representantes, las abogadas. En todo momento, más allá que la abogada de la defensa no respetara mi identidad de género, y aparte que hiciera mencionen como en la estigmatización, ¿no? Como hablando cierta manera como de promiscuidad, de que yo dando a entender cosas capciosas para que el jurado intervenga en el juicio del jurado, porque esa es la cuestión de la defensa, ¿se entiende? Uh-huh. Pero acá el foco es que en el jurado, como se sortean, digamos, como en el padrón, como cuando hay un presidente de mesa, una presidenta, es difícil que participen las personas trans de un juicio por jurado. Y ahí entraría un cupo, habría que pensar el cupo. Se presentó un proyecto de parte de los de varios lugares, de organizaciones, creo que también el abogado y la mamá de Welde la Torre, y me parece que eso va a generar que nos volvamos a organizar en esto, porque claramente yo lo que veo que sí, lo que tienes razón ahí que decir, la justicia, pero como sistema judicial y organizado, como diciendo, bueno, a los femicidios, a los tipos estos que violan, que matan, le mandamos juicio, le damos el lugar para que hagan juicio por jurado. Y así, el sentido construido que hay en relación a que detesta a la gente, la feminista, que las trataban de feminazis, que detestan a las personas trans, a todo el colectivo, ese es un reflejo un poco de cómo nos ve la sociedad. Por eso digo, el jurado es un poquito el reflejo de lo que está pasando socialmente. Uh-huh. Entonces, de ahí estaríamos por ahí nosotras para que haya un poco más de equidad a la selección de los jurados. El problema es que a nosotras tener el cambio de DNI y nos ponernos masculino, femenino o X, la identidad, la categoría T no está, Cassandra. No, claro, por ¿dónde supuesto vemos la categoría T? No, y nos remite inclusive a la discusión previa a la aprobación de la ley de identidad de género. Había gente que no estaba de acuerdo y estaba perfecto eso. Yo cuando fui una vez hace mucho tiempo a una charla que estaba con ATA, yo siempre había comprendido que iban a poner la categoría T. Uh-huh. No estaba estudiando yo en la Facultad de Periodismo en ese momento, pero cuando a mí me dio el documento en la mano la presidenta, fibra de las primeras en la Casa Rosada. Para poner en el orden, había sido como la primera. Hay no digo históricas. Primera de cosas porque hubo muchísimos hitos antes y esto sí, la verdad que como momento de orden de histórico, ahí digo la primera. Sí, pero sí. A lo que me refiero es esto, digo, desde el primer momento hay un problema ahí con el Estado. Porque en el reconocimiento, el reconocimiento es simbólico. No es reconocimiento de la categoría sociológica. Porque si vos reconoces la categoría sociológica de la identidad trans, vos tenés que reconocer todas las violencias estructurales. Entonces ahora tienen que sacar la ley, reconocer, reparar. La ley, todas tenemos que estar reclamando cosas. Entonces tuvimos que parece que quienes hicieron eso en un primer momento tuvieron que negociar un montón de cosas. Y obviamente, teniendo el contexto, se puede llegar a entender, pero eso hizo que sea muy difícil incluso acceder a los tratamientos, porque ¿para qué vas a pedir una terapia de reemplazo hormonal si ya tenés tu DNI? MF, ¿cómo una mujer me va a pedir reemplazo hormonal? ¿Se entiende? Sí, sí. Y volver a tener que hacer trámite, te lo digo porque lo pasé. O sea, no lo hablo con... no lo toco de oído, porque vos pensás que yo me tuve que reparar toda la cabeza, quedé deformada. Entonces, ahí tenemos un gran problema, porque en el sorteo ya está borrada la mitad. Ahora, con la X, ¿quién entra? Nuevas generaciones. Sí, las nuevas generaciones, las X, las personas no binarias. Una identidad que emerge mucho después de la ley de identidad de género, que si bien estaba reconocida, estaba hace tiempo, digamos, me refiero a que existían, digamos, ahora se nombra como no binaria. Entonces, bueno, genial eso. Pero ¿qué sucede? Tampoco tenemos la posibilidad de que eso, de que justo nos toque una persona no binaria. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿qué se puede llegar a hacer? Ayer estaba pensando. Los relevamientos que se hacen en los ministerios de trabajo, en las áreas de diversidad. Pero ¿qué pasa? Recolectas quienes están trabajando en el Estado. Entonces, son visibles. Puede haber una lista. Pero hay que ver cómo es, porque si ya hay ciertas como... digamos, como no sé cómo se diría, un manual o algo que especifique que eso es así, un reglamento, digamos, un reglamento que diga que el juicio, pues bueno, ese reglamento va a tener que ser puesto en modificación. Y para con lo que cuesta modificar dentro de la justicia, claro, y con lo que cuesta modificar dentro de la justicia, Laura. Quería preguntarte sobre el rol de las abogadas que te representaron, que te defendieron, de Silvina Perugino y de Valeria Monet. Son ellas, ¿verdad? Silvina Perugino y Valeria Moneta. Perfecto. Ellas celebraron la condena, el resultado de este juicio. ¿Vos coincidís con esa opinión? Claramente no, pero quería preguntártelo igual. Mirá, ellas es que, a ver, lo aclaro esto. La celebración de ellas, y dicho en sus palabras, logramos algo, pero falta más. El sabor a más nos quedó a todos. Bueno, la organización que te acompañó, según las fotos que vi, que es OTRANS Argentina, claramente dijeron por redes que no estuvieron para nada en acuerdo con lo que decidió la justicia con tu caso. Sí, pero eso es lo que decidió la justicia. Mis abogados son las abogadas defensoras, es otra cosa. Uh-huh. No sé qué dijo OTRANS. Uh-huh. Todas están en contra de lo que decir, del fallo del jurado. Uh-huh. Por eso te digo, hay que hablar del fallo del jurado. Vamos corriendo, digamos, el eje. Mirá, las abogadas para mí en un montón de cosas estuvieron re bien. Vos pensás que para mí, uh-huh. Incluso digo, yo me quedo con la sensación de que faltó más. Claro. Porque, digo, que faltó más en el sentido de la comprensión también de parte del jurado. Los elementos eran re obvios. Y incluso era mucho más que obvio que alguien que vos conociste a la tarde y vuelve de vuelta con otra persona y te pega la cantidad de veces y miente porque aparte no testificó. Si él es el que elige, que quiere el juicio por jurado y no declara y la versión de él es tan mínima que no fue el que fue otro, y todo lo implica él, la sangre en el cuerpo, la sangre mía en el cuerpo, y todo lo implica él. Yo creo que ahí la cuestión pasa por el lado más que nada de esto que te refiero a los jurados, ¿no? Sí. ¿Vos crees que es no pueden ver eso, Laura, no pueden entender que existe una violencia por la identidad de género de la persona, ¿no? Podríamos decir que es una justicia sin perspectiva de género. Y sobre todo me refiero a que claramente, como te digo, lo de la defensa, bueno. Hay muchas cosas que faltan un golpe de horno, eso es verdad, y no es por minimizar. Yo creo que tanto en la parte, se notó muchísimo en la parte de la defensa, hay cuestiones que que también tienen que ver con la voluntad, ¿no?, de los fiscales, y también que es su rol, que seguramente con esto de la ley Micaela y con otros trabajos que seguramente seguirán haciendo, van a ir modificando cosas. Yo ahí ya, eso es una tarea de los efectores de la justicia en ese sentido, ¿no? Claro. Pero yo lo que Silvina creo que hizo un comunicado dando las especificaciones técnicas. Vos pensá que nosotros tuvimos un abogado en un primer momento que fue de la Facultad de Periodismo, digamos, que no, yo lo que recuerdo que no hice las cosas que tenía que hacer. Entonces, en un momento, mi caso surgió justo en un cambio de gestión de lo que pasó, lo que estaba asunto a resumir Macri. Uh-huh. Y ahí en un momento hubo un error en las intervenciones de la organización, que no tendría que haberse metido en ese momento. Por eso digo, como comunicadores, comunicadoras, hay que tener muchísimo cuidado, porque hay un rol que nosotros comunicamos. Si nosotros comunicamos algo más o intervenimos mal, podemos complicar a cualquier persona. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, claramente, Laura. Entonces, en esa primera intervención, lo que se evitó es que yo tuviese un asesoramiento real. Y yo todavía, aparte otra cosa, tuve muchos golpes en la cabeza, y eso que te contaba al principio, no pude construir todo como correspondía, Cassandra. Entonces, no se esperó que la víctima podía estar en condiciones para declarar. La DDI se la pasó apurando para que yo declarara. Se entiende que es complejo. Aparte, Silvina Perugino y Valeria Moneta agarraron hace unos años el caso. Uh-huh. Porque estuvo este primer abogado, que era Juan Manuel Morente, deja a Juan Manuel Morente de patrocinarme, no sé qué pasó, ahí se desapareció, y lo toma Mariela Garay, tratando de hacer todo lo que podía hacer. Entonces, para que yo no quede sola, se armó una reunión para preguntarme, porque la verdad que, primero, yo no tengo plata para pagar un abogado. Digamos, pensemos esto, que es todo también por parte del compromiso que tiene sobre un tema. No vino otro abogado o una abogada trans a defenderme. No se ofreció, aparte tiene que ver con una cuestión penal. Digo, la necesidad que también tenemos, necesitamos abogadas trans y de nuestra, para que entiendan muy bien lo que sucede en el colectivo, ¿no? Que es la deuda que tenemos y lo que vamos a tener que avanzar. Laura, yo tengo muchas más preguntas, pero se nos hizo bastante larga la nota y quiero solamente preguntarte en el cierre, ¿cómo estás viviendo ahora? ¿Qué significa hoy tu día a día? Mira, yo estoy... Te voy a contar una particularidad, una cuestión bien personal y que me atravesó por el cuerpo. Yo, después del día ese que vine, el viernes me acompañaron algunas amistades, mi papá me llamaba por teléfono, tengo buen vínculo con mi papá, con mi familia, mi mamá falleció en el 2021, siempre tratando de que se hiciera justicia y que insista, que no deje de insistir. Bueno, acá tenemos, que no deje nunca de insistir. Me pasó que quedé dura de la pierna justo donde me patearon, y que yo lo interpreto como esta posibilidad de seguir avanzando, porque en un momento no podía caminar y tuve que ir a rehabilitación. Recién el lunes a la mañana volví, y ahí eso se volvió, me recordó en esto, ¿no? En mi vieja, en volver a insistir y en volver a caminar, volver a seguir adelante, volver a seguir creyendo o seguir poniéndole énfasis a crecer en mi vida. Y no quiero hacer un discurso así, ay, espiritual ni nada por el estilo, sino que, digamos, yo, para mí fue un alivio poder declarar. O sea, no sé cómo lo verán los demás, yo no sé, a cada uno se atravesó de otra manera, pero yo lo viví en el cuerpo. Y para mí poder, digo, declarar que se haya llegado a esta instancia es valioso. A mí me afecta un poquito que se minimice mucho lo que se logró, por eso siempre remarco, ¿no? Porque digo, bueno, para mí, digamos, para ustedes va a ser poco, porque obviamente todos queremos lo mismo, ¿no? Todas y todes. Yo también quiero lo mismo. Yo quería que sea declarado culpable por intento de transfemicidio, travesticidio, ¿no? Yo eso también lo quiero, igual que el resto. Pero, digo, que hubiese sido no culpable hubiese sido muy feo. Entonces yo ahora estoy bastante tranquila, falta, porque hay un prófugo, claramente, siento que descanso mucho mejor, siento que se generó algo más, que el tema, se está hablando del tema, se miraron varios focos ahí, como por ejemplo el del jurado, el ejemplo de la perspectiva de género, digo, en, dentro de que tengan, que comprendan los deseos, y incluso no solamente el de nosotros, que pongan en tensión el deseo de la masculinidad, de los hombres no hablan de su deseo. ¿Qué pasa cuando ese deseo? ¿Qué pasa con un hombre? ¿Qué le pasa a un hombre con una trans travesti? ¿Por qué cree que puede eliminarlo? ¿Qué es lo que no terminan de elaborar? ¿No? Entonces, bueno, hoy lo que empiezo a escribir es una nueva etapa de mi vida, mucho más liviana porque me saqué todo ese peso, y sobre todo con una gran reflexión que me hizo llegar un amigo, se llama Augusto, a través de las palabras de Claudia Favero, que es esto. La palabra sobreviviente te la pone la persona que te deja comida, que te deja vivir. Yo no le voy a dar ese poder. Yo soy testimoniante, porque muy pocas han logrado de poder declarar, ir a tomar, a declarar, a dar testimonio de vida, testimonio de lo que sucedió. Y ahí es donde está la fuerza que tenemos que tener, no callarnos. Laura, compañera, un gran abrazo desde acá, desde Territorio Diversidad. Gracias por tus palabras. Perdón por lo extensa de la entrevista, pero para nosotros era muy importante poder escucharte. Espero que te hayas sentido a gusto con nosotros acá al aire en la radio de la COPI, en Carlos Paz. Y bueno, a disposición por si deseas activar otros mecanismos en relación a estrategias donde se necesite la difusión y la comunicación, pues acá hay un espacio chiquito, pero que se escucha en todo el departamento de Punilla, en Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, ¿sí? Gracias. Encantada, Cassandra. Que estés muy bien. Un abrazo grande a todos ahí en la radio. Era la palabra de Laura Moyano. Con ella arrancamos Territorio Diversidad. Importante que ustedes sepan que, insistimos, ella acaba de cerrar prácticamente una etapa que le ha llevado una década en su vida y donde su propia vida estuvo en juego, ¿sí? Porque las violencias que enfrentan el colectivo travesti y trans suelen quedar impunes. Y bueno, históricamente la comunidad travesti trans, cuando es víctima, no ha llegado a estas etapas del proceso, ¿no? Como ella bien lo decía. Saben que durante el juicio realizado en el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de La Plata, las abogadas y la fiscalía aportaron pruebas y testimonios técnicos del ataque recibido por este hombre, ¿no? Bueno, entre ellos hay estudios médicos que determinaron que a partir de un puntazo a la altura del pulmón izquierdo, Moyano sufrió neumotórax, que es una patología que fue tratada con drenaje. Además, producto de la golpiza, la compañera fue lesionada en la cabeza, como lo contaba, sufrió una herida que tuvo que ser suturada con 25 puntos, perdió parcialmente la visión en un ojo de sus ojos y piezas dentales. Bueno, tremendo, ¿no? Y después de 10 años se vuelve a un resultado de estas características que muy bien lo ha descrito Laura en esta entrevista. Pero bueno, ustedes sepan que Bermúdez, el condenado, solicitó el juicio, que el juicio fuese a través de esta modalidad de jurado que tanto criticó de alguna forma Laura, ¿no? En la entrevista. Fue él quien decide eso y el jurado estuvo conformado por 12 personas de la sociedad civil elegidas de entre el padrón electoral de allí, de la ciudad de La Plata. En fin, Argentina cuenta con un amplio marco legal de protección a los derechos de las personas LGBTIQ+, pero en este contexto todo parece derretirse, ¿no? Todo parece no estar. Y por esto actualmente aún creo que al menos es considerado un oasis, diríamos, todavía para las disidencias sexuales. Porque contamos todavía con la ley de identidad de género, que es modelo a nivel mundial. Contamos con varias herramientas. Pero, digo, hay cuestiones que todavía siguen sucediendo y que no tienen repercusión, ¿no? Y que llegan a resultados que a nosotros, que formamos parte de la diversidad sexual en la Argentina, nos siguen sorprendiendo, porque ocurren los crímenes de odio, es una constante en este país y en el mundo. Si no, piensen lo que han mencionado los medios colombianos y los medios latinoamericanos a raíz del travesticidio o transfeminicidio allí en Colombia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, acá en el proceso judicial que enfrenta un grupo de policías de la Comisaría Quinta de Derqui, en Pilar, acusado de asesinar a Sofía Fernández. Veremos luego si podemos hablar con Mabel, su hermana, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de ese caso? Bueno, digo, el triple asesinato de nuestras compañeras lesbianas en Barracas. Hay procesos que nos obligan a estar en las calles y a estar muy atentas a lo que decide la justicia, ¿no? Y en todo caso, si no estamos de acuerdo, a salir y denunciarlo, salir y decirlo, ¿no? Digo, la condena de Bermúdez, ahora aquí con el caso de la compañera Laura Moyano, ocurrió días después de que, recordemos, la Corte Suprema de Justicia está desconociendo, a través de una resolución que tenía pendiente de resolver desde hace 5 años, y no avaló considerar al crimen de nuestra gran activista Diana Zacayán como un travesticidio. No lo avaló. Y este fallo fue seguido de la modificación express a la ley de identidad de género, ¿no? Ustedes van entendiendo cómo van sucediendo momento a momento estas situaciones acá en el país. Y buscan prohibir un montón de situaciones, ¿no? Que nosotras las exigimos como un reconocimiento de derecho. Digo, todo es parte, parece, de una campaña de desinformación, ¿no? Parece que hay una arremetida en contra del colectivo de la diversidad sexual en la Argentina y en el mundo. Al menos acá en este país diríamos que hay una arremetida desde el mismo oficialismo, ¿no? que está redoblando sus esfuerzos anti-woke, usando los términos que se han puesto de moda a partir de las propias expresiones del presidente allí en Davos. Bueno, hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero sepan, y hay que decirlo a todas luces, que hay una campaña invisible de desinformación y de ataque constante al colectivo LGBTIQ en la Argentina. Territorio Diversidad. Siento algo perdida, no he comido bien, todo me sale mal. Me fumé toda la cajetilla, ya casi es Navidad y yo solo pienso en sabe que lo he intentado. linda la voz de esta chilena que siempre a la que siempre volvemos, y que hizo furor y viralizó comentarios y opiniones a partir de su arte presentada allí en México. En fin, ¿qué quieren que les diga? A mí me gusta un montón. ¿Tanto tiempo de llorar? ¿Así es el nombre? Otra noche de llorar. Ay, Mon Laferte, a esta hora acá, en el aire de Territorio Diversidad. Yo te tengo que olvidar, porque ella seguirá a tu lado. Pierre Bourdieu dice que los científicos sociales deben situarse constantemente entre dos papeles. Por una parte, el de aguafiestas. Y por otra, el de cómplice de la utopía. Fiel a esta consigna, nuestra antropóloga estrella viene con su gesto desconfiado y el dedito levantado, dispuesta a invitarnos a soñar horizontes revolucionarios. Demos la bienvenida a este territorio diverso a Marce Joan Gutiérrez. La cuerpo, mi amor. Vida San Vicente. Porque soy gauchita. Gauchita. Marce, querida, ¿cómo estás? Bienvenida, compañera. ¿Cómo estás? ¿Así? ¿Me escuchás? Te escucho perfecto. ¿Vos? Bien, perfecto. También te escucho muy bien. Qué bueno. ¿Seguimos usando la misma cortina de la cuerpo? Escucho a nuestra amiga La Cuerpo, mi amor. Me encanta. Bueno, bárbaro, te gusta. Entonces seguimos por ese lado. ¿Cómo estás allí? ¿Cómo va la vida en Estados Unidos, compañera? Perfecto, muy bien, mejor imposible, bastante contenta con lo que, bueno, me está pasando a mí personalmente, pero bueno, no sin algo de preocupación por cómo están avanzando las cuestiones políticas aquí también, uh-huh. Así que intentando estar alerta de lo que está pasando, pero bueno, optimista, al menos como pensaba ayer, veía esperando la carroza y pensaba, es una pobreza digna. Marce, bueno, yo abrazo ese optimismo, pero digo, aprovecho que estás viviendo allá para decir algunas cuestiones, ¿no? La avanzada en contra del colectivo travesti trans es fuerte, es contundente. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Mira, sí, todavía creo que estamos como en un tiempo de alerta, no ha pasado demasiado o mucho en términos contundentes respecto a las políticas para el colectivo LGBT. Sí es cierto que ha habido algunos indicios de problemas con los pasaportes, los cambios en ciertos documentos, hay como un run de amenaza de que van a empezar a molestar a las personas trans respecto a los documentos, pero aún es algo que no está generalizándose, no se siente tan extendido. Lo que sí se devolvió muy preocupante aquí es la situación con los migrantes. Ajá. Uh-huh. Bueno, y también en las últimas semanas vi algunas noticias de cómo las universidades están desarticulando algunos programas que investigan sobre personas LGBT y políticas de género, y desarticulando algunos espacios que se dedicaban más puntualmente a eso. Claro. Sí, me imagino. Bueno, la cosa arde por todos lados. Y hoy pensábamos, no sé, si la audiencia nueva que quizás tenemos a esta hora y en un día como este, que es un jueves, porque veníamos trabajando con vos los sábados en vivo de 9 a 12, pero en esta oportunidad estamos en este día y en este horario, y además como se transmite a través de otros medios, se retransmite y otras radios ponen territorio en otros días y horarios. Hay que decirle que pensábamos con nuestra columnista antropóloga pues hacer como una especie de resumen o revisión de las cosas que desde tu mirada consideras puntuales que hay que destacar, ¿verdad? Sí, hice un pequeño, bueno, me copié un poco de lo que ha sido la cobertura de otros medios al empezar el año, que intentaron hacer como un raconto de la situación que está sucediendo en Argentina o que sucedió durante el verano. Me pareció que, bueno, ya que retomamos el camino, hacemos un pequeño repaso de los eventos más destacados o infames del gobierno de Javier Milei. Perfecto, perfecto. Bueno, un poco enero fue un mes bastante tranquilo en líneas generales. Ya todos sabemos que la primera quincena es un poco religioso tomarse vacaciones, aunque cada vez es más difícil para la clase media argentina poder descansar realmente, tomarse unas vacaciones. Aún así, la primera mitad de enero fue bastante tranquila, pero empezamos el año con un golpe bastante fuerte, que fue el discurso de Javier Milei en el World Economic Forum en Davos, en donde dijo esto. Es la segunda vez que lo hace. Creo que el año anterior había dicho exactamente lo mismo, ¿no? Que la mayoría de los homosexuales están involucrados en casos de pedofilia, que hay que detener la ideología de género porque está intentando poner a los niños en peligro ante la avanzada homosexual. Y esta vez también remarcó la cuestión de las políticas de identidad de género, de cómo estaban desdibujando los límites entre el hombre y la mujer biológica, y que no podía ser admisible que cualquier persona pudiera identificarse con cualquier género. Así que... Oh, escucho un ruido de fondo, pero ¿me están escuchando al aire? Te estamos escuchando perfectamente, compañera. Ah, bien, perfecto. Así que ese fue el discurso de Milei en Davos el 23 de enero. Bueno, más de lo mismo, ¿no? Porque no es algo nuevo en el discurso de Milei, era bastante similar a lo que se había dicho el año anterior, pero esta vez con una Argentina mucho más cansada por la crisis, mucho más agotada por el retroceso de las políticas de género. Y además, porque unos días después de ese discurso, una semana después de ese discurso, exactamente el 31 de enero, sucedió este caso de una persona que atacó a dos lesbianas y les prendió fuego en el barrio de... ¿Creo que fue en Barracas o en La Boca? Sí, no recuerdo. En Barracas. La Boca. Barracas. Dos mujeres lesbianas que vivían en una pensión, que habían tenido algunos debates y discusiones con su vecino, hasta que finalmente el vecino decide en forma de claro, un mensaje disciplinatorio, encerrarlas y prenderlas fuego, ¿no? Uh-huh. Y de ese incidente creo que tenemos tres víctimas fatales y hay una sobreviviente, ¿es así? Así es. Bien. Toda esa conmoción en torno a los dichos de Milei, a los actos de violencia que contra el colectivo LGBT que se fueron reproduciendo y creciendo durante el transcurso de este año, significó que el 1 de febrero se realizara la primera marcha antifascista y antirracista contra el gobierno de Javier Milei, liderada por una asamblea bastante espontánea, bastante... creo que nos hizo recordar como los mejores tiempos de nuestro feminismo, una gran asamblea en San Telmo, en el Parque Lezama. Esa asamblea fue movilizando la realización de esta primera marcha y, bueno, fue una marcha multitudinaria al estilo de las anteriores, de las anuales marchas del orgullo en Buenos Aires, que inundó la calle, pero que además convocó a una gran cantidad de sectores, ¿no? Llamó la atención de muchos sectores políticos que se solidarizaron y participaron, expresaron su apoyo a esa marcha antifascista y antirracista. Otro día podemos desarrollar con más detalle cuáles son mis opiniones particulares sobre algunas cosas de la marcha, pero sí, bueno, sí. Fue sin duda un evento multitudinario, ¿no? Creo que eso, y además fue la primera marcha que inauguró como un ciclo, ¿no? Un conjunto de marchas que se van a suceder durante todo el mes de febrero contra el gobierno de Javier Milei y que un poco están marcando el ritmo, ¿no?, de la vida política argentina cada semana, aunque intentan distraernos en la prensa con diferentes polémicas, desde Wanda Nara y ahora Lizzie Tagliani o lo que fuera, aún así, cada semana hay una marcha, y de hecho, la segunda marcha importante va a ocurrir el 12 de marzo con una gran marcha de jubilados, ¿no? Algo que ya se venía dando miércoles tras miércoles desde el año pasado, los jubilados protestando frente al Congreso, que es además una postal casi tradicional en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Desde los años 90, que entre la carpa docente y la marcha que los jubilados hacían frente al Congreso, un poco de esa manera estaba la ciudad de Buenos Aires permanentemente, pero las marchas volvieron con mucha más fuerza durante el gobierno de Javier Milei, porque es el sector más afectado por las políticas de Javier Milei. Así que eso fue un poco el panorama de disputas políticas callejeras en Argentina. Después, me parecía importante destacar algo que sucedió el 21 de febrero también, ¿no? En el medio de todo este gran conflicto, quizás algo que no afecta directamente a nuestra comunidad LGBT, aunque ya saben que mi perspectiva está más sobre la clase que sobre el género. El 21 de febrero, Milei publica en sus redes sociales personales una invitación a invertir en un gran proyecto que va a traer bonanza económica para la Argentina, y bajo esta mentirosa consigna, una gran cantidad de personas invierten todos sus ahorros en una criptomoneda llamada Libra, que resultó ser una absoluta estafa y que en pocas horas se licuó el dinero de millones de personas alrededor del mundo, pero también argentinos, aunque el gobierno se empeñe en decir que quienes perdieron el dinero no eran argentinos, también muchos perdieron su dinero ahí. Y esa estafa le permitió a estas personas llevarse dinero que equivaldría a 40 veces el presupuesto que el gobierno anterior destinaba a políticas de género. Para que se den una idea del gran desfalco que ocurre, ¿no?, en Argentina respecto a estos negocios oscuros, ¿no? 12 de marzo, entonces, decía, la marcha de los jubilados, más con una característica particular fue que en esta marcha se sumaron además las hinchadas de fútbol, todo a raíz de un suceso acaecido el día anterior, donde en la semana anterior al 12 de marzo, o sea, en principios de marzo, cuando la policía reprime a un jubilado que llevaba una camiseta del Club Chacarita y se identificaba con este club, en la siguiente semana, 12 de marzo, las hinchadas marchan junto con los jubilados, y eso un poco atrae la atención, ¿no?, de los medios de comunicación y de muchos sectores políticos que se pliegan a esta marcha, que fue multitudinaria, pero también fue el escenario de represión política súper, súper fuerte contra los jubilados, y hubo cientos de heridos, detenidos, y entre ellos el herido de mayor gravedad fue Pablo Grillo, un fotógrafo que estaba tomando imágenes de los eventos ocurridos en la plaza y que termina con una herida casi mortal y que de la cual se está aún recuperando lentamente. 24 de marzo es un día súper importante para todos los argentinos, Día de la Memoria. Recordamos a los 30.000 o 30.400 desaparecidos, según como quiera darse esa discusión también. Pero ya habíamos tenido un anterior mensaje del gobierno, el 24 de marzo del 2024, en donde el gobierno ascribe de alguna forma la teoría de los dos demonios y hace mucho hincapié en los crímenes cometidos por las guerrillas, por los grupos paramilitares en los años 70, pero este 24 de marzo va un poco más lejos respecto al discurso oficial. Agustín Laje, se supone uno de los intelectuales de la derecha argentina, es quien presenta todo este pequeño mensaje, este pequeño documental audiovisual que transmiten en Cadena Nacional, en donde Laje va un poco más allá, ¿no? Va un poco más allá porque no solamente discute el número de los 30.000 desaparecidos, sino que hace una larga presentación sobre los crímenes cometidos por las organizaciones de izquierda previo a la dictadura, y luego hace un gran silencio sobre los crímenes cometidos por la dictadura e intenta minimizarlos y tratar de hacernos creer que se trata solo de unos 8.000 o 9.000 desaparecidos, como si el resto de las cifras fueran solo un invento. Llegamos a abril. Abril empieza con dos eventos bastante movilizantes o bastante curiosos. Por un lado tenemos la interna del PJ, que no se puede creer, es una cosa que no se puede creer, cómo el Partido Justicialista está dando este debate, y aún no he escuchado, pero me gustaría escuchar en dónde están las voces de nuestras compañeras LGBT, nuestras compañeras trans que trabajan en diferentes áreas del Estado respecto a estos debates de las internas del partido. Y al mismo, y junto con esto, una gran corrida cambiaria, que es increíble cómo el PJ, que se supone debería ser la única o una de las principales opciones opositoras a este gobierno, está desangrándose y matándose en unas internas feroces, mientras el gobierno tuvo durante los primeros días de abril una corrida cambiaria, los peores números de inflación desde que asumieron, y finalmente, 11 de abril, el gobierno decide volver al Fondo Monetario Internacional con un préstamo que terminarán de pagar dentro de 5 o 6 generaciones los argentinos, y que otra vez nos pone bajo la dependencia de los Estados Unidos y bajo la con un esquema político que va a agudizar la crisis, ¿no? Porque además sabemos, como pasó en el 2016 con Macri, que este dinero del fondo es solo para seguir licuando la economía argentina y para que ganen los pocos que ganaron dinero, ¿no? Como pasó el viernes antes del anuncio del regreso al fondo, en donde se licuó el equivalente al dinero de todo CONICET en un solo día, ¿no? Así que cuando nos dicen que no hay plata, ya sabemos que la plata sí está. El tema es que la están poniendo y la están quemando en el beneficio de los empresarios y de los multimillonarios argentinos, y no en el beneficio del pueblo. Bueno, increíble, me ayuda un montón, nos ayuda un montón, porque en 3 meses marcaste una línea histórica de acontecimientos que, para al menos el colectivo LGBTIQ+, nos sirve, nos ayuda a tener en cuenta, a repensar estos momentos que son tan cercanos, porque digo, arrancamos nosotras también con territorio a los ponchazos, ¿no? Al aire, a partir de la marcha de la asamblea allí en Barracas, y desde allí no paramos. Así que íbamos recordando justamente momento a momento, semana a semana prácticamente, todo lo que vos contabas en este recorrido que hiciste, Marce. Por último, quiero, preguntarte, hay un detalle que a mí me interesa fundamental, ¿cómo observás a esta especie de tela, ¿no?, de tejido invisible que se sigue reforzando en contra del colectivo LGBTIQ a nivel global, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos, y de qué manera va actuando, y cómo se desteje eso? ¿Cómo tenemos que hacer para comenzar a cortar tela, digamos, ¿no?, y a desarmar este entramado que creo ha quedado muy bien expuesto a partir de esta, yo creo, ¿no?, con lo sucedido ahora con Lizzy Tagliani en la Argentina, creo que es un ejemplo concreto de lo que demuestra el gobierno, los gobiernos en todo el mundo, en todo el planeta, de cómo quieren avanzar en contra de principios básicos para la humanidad, pero digo, teniendo en cuenta el colectivo LGBTIQ, en contra de los derechos básicos que cada pueblo, cada país ha ido conquistando en la medida de sus posibilidades, ¿no? Digo, pensaba, este ejemplo pone al descubierto el paso a paso, ¿no? Esa receta de cómo se construyen las noticias falsas. O al menos la justicia dirá si efectivamente esto fueron informaciones falsas en relación a la figura de Lizzy, que quizás es la travesti más popular que tiene nuestro país, ¿no? Pero yo creo, presiento que estamos ante la demostración concreta de cómo se construye una fake news en la Argentina. Me pones en un berretín, Cassandra, porque Veo, con lo de Liz Italiani, veo que es algo importante, digamos, lo que está pasando o que sentimos que afecta más directamente al colectivo LGBT, pero no nos olvidemos que sigue siendo una medida distractoria, ¿no? Que lo siguen, los medios de comunicación siguen utilizando este debate sobre la batalla cultural solo para distraer de las acciones económicas profundas que están tomando y que van a llevar a la destrucción de Argentina. Eso primero que nada, me parece que hay que decirlo siempre, porque realmente estoy convencida de que la única forma en la que el colectivo LGBT va a lograr hacer algo productivo en el futuro es que puedan empezar a entender que la agenda política está corriendo más allá de lo LGBT. No está definitivamente, todo ese debate de la batalla cultural es un poco más distractorio y que tiene que ver más con alimentar a cierto sector, ¿no? De sus propias organizaciones partidarias que al común de las personas. Porque así como, hoy tenemos una Argentina en donde el 50% de las personas son pobres. Ajá. Y ese 50% de personas pobres es la gente que votó a Milei. Y no lo votó por sus ideas sobre el género, sus ideas sobre la comunidad LGBT. Lo votaron porque querían que pare la inflación y que la economía mejore, ¿no? Entonces creo que eso es así. Tenemos que empezar a darnos cuenta que el debate, o sea, nosotros muchas veces creo nos encerramos en una discusión entre nosotros de lo que nos parecería mejor o peor. Muy rápido también empiezan a aparecer los sommeliers del género a decirnos que sí, que no se debe hacer. Y entre medio, el debate que la sociedad quiere dar no está ahí, me parece. Y algo que me pareció bastante simbólico fue cómo el colectivo LGBT tuvo una rápida reacción y súper organizada para salir a debatir los dichos de Milei en Davos, ¿no? Y se organizó una gran marcha y hubo un montón de personas. Pero ¿cuántas de esas personas fueron a acompañar a los jubilados la semana siguiente? Hubo un primer intento de la asamblea de decir nos solidarizamos con los jubilados, vamos a estar. Pero ¿cuántos estuvieron realmente? Porque si toda esa cantidad, ese casi millón de personas del colectivo LGBT que sale a marchar por el orgullo cada año, ese millón de personas que salió en contra de los discursos de Milei, si todas esas Marías Becerras, Lali Espósito, Emilia Mernes, que se pronuncian a favor del colectivo LGBT, salieran también a defender a los jubilados, estaríamos en otra situación, estaríamos debatiendo otras cosas, claro. Estaríamos construyendo otra sociedad distinta. Así entonces es. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo creo que hasta que el colectivo LGBT no entienda que la discusión no está pasando por sus genitales y sus cosas, hasta que no entiendan eso, van a seguir dando una discusión totalmente vana, que a la sociedad no le interesa, y que donde nuestros cuerpos tienen que estar es en la calle con los jubilados, en la calle con los trabajadores, en la calle con los docentes, en las calles con los médicos precarizados. Yo creo que hasta que no entendamos eso, no vamos a dar un cambio significativo como política LGBT. Gracias, Marce. Eso es muy importante, sí. Hay que subrayar. Sí. Y lo de Liz Italiani es preocupante, pero es tratar de construir un sujeto al cual odiar y tratar de construir un sujeto que sea como el monstruo de la sociedad. Hoy le escuchaba a la Negra Bernazzi decir eso, ¿no? Un poco como los medios están trabajando en esta forma tan medieval de decir, allá va el monstruo, esa es la bruja, persíganla. Y también creo que si nosotros como colectivo no empezamos a dialogar con esas personas, con el resto de la sociedad, entonces vamos a seguir cayendo en esa retórica de los normales contra los monstruos. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por dialogar con aquello que nos resulta antipático y salir a enfrentar los problemas de fondo que no son Viviana Canosa. Abrazo inmenso, Marce. Gracias por tus expresiones desde allá. Buena vida en Estados Unidos. No sé cuándo la volveremos a ver por este país, pero ahí seguiremos en este ciclo 2025, en la séptima temporada, contando con tu participación activa. Compañera, amiga, abrazo enorme. Por supuesto que así nos vemos. Territorio Diversidad. que te habita y el molde que contiene esta sociedad que absorbe tu naturaleza es infinita. Selva, mírala. Es 3541-288131 es el número de la producción de nuestro programa, o si no, también pueden enviar mensajes de WhatsApp al número de la producción de la radio 3541-547088. Sale para afuera, lo salvaje atraviesa. Estamos en nuestras redes sociales, preferimos decir redes digitales. Esa es la observación interesante que nos hace el coordinador de la radio. Tener en cuenta esas diferencias son a veces, para muchos, nada llamativo, pero para nosotros es tremendamente importante. Las redes digitales de Territorio Diversidad. Arroba Territorio Diversidad, ¿cómo si no? Así, simple. Arroba Territorio Diversidad en Instagram, en Facebook, el canal en Telegram también se llama Territorio Diversidad. El mail es territoriodiversidad@gmail.com. Que va a alumbrar esos pájaros, tienen que volar. Nos vamos a otro punto del país porque estamos en contacto con Pamela Rochi, compañera, militante, actual directora provincial de Políticas de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Santa Fe. Dije bien, Pamela, ¿cómo te va? Bienvenida a Territorio Diversidad. Buenas tardes a todos, todas y todes. Qué placer estar hablando con ustedes, con gente amiga, con gente que sé, con gente que no tenemos que explicarle nada y hacer una nota que tenemos que hablar con libertad y poder decir un montón de cosas. Así es. En este caso siempre soy activista y militante, pero bueno, los cargos que ocupamos también son muy importantes visibilizarlos, por supuesto. Ay, pero se armó todo un revuelo cuando la comunidad LGBT santafesina se enteró que estabas por renunciar o habías renunciado a tu cargo. ¿Qué ha pasado? Ahí, digo, no es lo importante, pero de chusma que soy, nada más. Aquí empezamos. No, todo el mundo sabe, yo cuando ingresé al gobierno de la provincia, no ingresé sola, ingresé con toda mi comunidad. Yo vengo desde una oposición muy fuerte al gobierno anterior de la provincia de Santa Fe, donde yo dije, el día que haga las cosas mal, que no pueda hacerlas, que no tenga más herramientas para ayudar a la comunidad, yo me voy a ir a mi casa, porque primero está mi comunidad, primero está el colectivo LGTB de la provincia de Santa Fe. Y bueno, pasaron un montón de cosas que yo veía que no avanzaban, y dije, bueno, no, yo esto no lo voy a permitir, primero está mi comunidad, pero bueno, viste cómo somos las travestis también, claro, pegamos claro. Un portal y nos vamos. Por supuesto, el gobierno de Santa Fe me volvió a llamar, me dijo, Pame, sigamos trabajando, apoyemos, hagamos, bueno, y por supuesto dije sí. Y después también un gran respaldo de la comunidad LGTB de la provincia. Así que bueno, fue un día nada más de escándalo y después volvimos como si nada fuera y a trabajar por la comunidad, que para eso he venido al gobierno de la provincia. Solo para alterar los algoritmos, digamos. Sí, nadie estaba hablando de mí, dije, va, ¿no? Bueno, ahora va a hablar la gente de claro, mí. Claro, claro. Bueno, contando, le vamos a contar a la audiencia que en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Travesti Trans, ustedes estuvieron trabajando fuerte para reinaugurar un espacio que trabaja directamente con tu comunidad allí en Santa Fe, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros cuando llegamos al gobierno en el 2020, a fines del 2023, casi 24, dijimos que venimos a abrir las puertas nuevamente del gobierno a la comunidad. Veníamos de un gobierno donde no nos atendían las puertas, donde no nos abrían las puertas, y bueno, eso es lo primero que hicimos. Fue abrir las puertas a la comunidad LGTB de la dirección de la Secretaría del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Eso hicimos y pusimos en valor esta casa que la inauguramos allá por el 2016, donde era un centro cultural, después se convirtió en oficinas nuevamente, y ahora las volvimos a abrir como un centro cultural y están pasando cosas hermosas. Nosotros tenemos dos o tres centros culturales en la provincia. Uno es este, que es la casa LGBT de Santa Fe, que está en Santa Fe y Monseñor Zásped, abierta todos los días de 7 a 5 de la tarde, donde tenemos aula radial, donde los compañeros y compañeras pasan a tomar una taza de mate cocido, una taza de té, donde se sientan acompañados o acompañadas. Uh-huh. Y esto que pasa por la tarde, que es el aula radial, para que los compañeros y compañeras puedan terminar la primaria, donde en un clima de amor y respeto están haciendo un trabajo el personal increíble. Qué bueno, qué bueno. Abramos un paréntesis, hablemos del aula radial. Bien, el aula radial, acá en la provincia de Santa Fe existían en la gestión anterior los bachilleratos travesti trans, que si bien era una política acertada, que yo estaba de acuerdo, pero también necesitábamos que los compañeros y las compañeras vayan a todos los EMPAS que están en la provincia de Santa Fe y más en las ciudades. Por supuesto, para hacer eso había que hacer un trabajo previo de capacitar a los docentes, a los directivos de los EMPAS, para que los compañeros y compañeras no tengan que viajar 20 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros, sino que pueden ir a los EMPAS que están muy cerca de su casa. Y eso hicimos. Hoy tenemos nosotros un programa de becas dentro de la Dirección de Diversidad para que las personas travesti trans puedan terminar la primaria, la secundaria y el terciario. Hoy tenemos 92 inscriptos, inscriptas que están terminando estas modalidades educativas, pero nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos unas pensiones para personas travesti trans mayores de 35 años con vulnerabilidad social, y veíamos que cuando llegaban las pensiones, cuando los compañeros y las compañeras tenían que ir al banco o a cobrar o a hacer algún trámite por esta pensión, no querían ir solos y solas porque no sabían leer y escribir. Uh-huh. Nos pasó con 5 o 6 compañeros y compañeras, dijimos, bueno, esto nos tiene que dar el pie para algo. Y abrimos esa aula radial, donde ya el año pasado tuvimos algunos egresados, y este ya tenemos 26 personas que están terminando la primaria y secundaria con esto que te decía. En aula radial van a estudiar, sí, pero también van a aprender de cariño al activismo, porque también el aula radial es activismo y es militancia y es acompañamiento, y están pasando cosas maravillosas. Qué bueno, qué bueno. ¿Se la conoce como la Casa LGBTIQ+, allí? ¿Ese es el nombre? Sí, por supuesto. Ajá, sí, perfecto. Muchos le dicen la casita LGTB. Lo que pasa que, como también tenemos una en Rosario, después tenemos varios centros de día que trabajan muy bien, uh-huh, en Venado Tuerto, en Gálvez, pero sí, casi todo el mundo le dice la casita LGTB. Uh-huh. Qué bueno. Aprovecho este contacto, Pame, para destacar esto, ¿no? Que recién un poco lo mencionabas. Tenés una opinión y una mirada en relación a las tareas o primero a lo que está pasando con el colectivo LGBTIQ+, allí en la provincia de Santa Fe, porque por lo que se ve a través de tus redes digitales, por lo menos tenés la posibilidad de recorrer, ¿no?, como funcionaria, diferentes localidades en donde el colectivo LGBTIQ te llama, te convoca, o quizás no, pero donde vos considerás que tenés que estar presente. ¿Qué opinión tenés en ese sentido? A ver, yo también, cuando hablo de la provincia de Santa Fe, esto no es Walt Disney, no es que acá es todo felicidad, que es todo... No, a ver, es todo el tiempo trabajar, y todo el tiempo, muchas veces, a mí me encantaría programar una serie de recorridas por la provincia, pero bueno, casi siempre tenemos que ir, o porque hay un caso de discriminación, o porque hay un caso de vulnerabilidad social, o porque hay un caso, y siempre vamos acompañando. Por supuesto que tengo mucha llegada al colectivo LGTB, porque vengo del activismo y la militancia. Sí, sí. En la provincia de Santa Fe es muy fuerte el activismo y la militancia. Hay muchos compañeros y compañeras que trabajan incansablemente. Quedó demostrado en la pandemia, cuando no había un gobierno presente y ellos y ellas estaban ahí haciendo ollas populares. Y bueno, y tengo una buena llegada, tengo una buena recepción, y lo único que hacemos es trabajar. Y yo creo que cuando hay voluntad política de acompañar a todos los colectivos, a todo el colectivo y a todas las organizaciones sin distinción política, que eso, política partidaria, que eso también es algo que yo no hago, yo acompaño a todo el colectivo LGTB. Yo me siento con todo el mundo. Para mí, primero son compañeros y compañeras, y después son de algún color político y de algo. Y eso es donde muchas veces no ha pasado con personas que estuvieron en cargos que no trabajaban para todo el colectivo LGTB por igual. En términos presupuestarios, Pame, digamos, ¿cómo venís ejecutando ese presupuesto destinado a tu oficina, a tu dirección provincial? ¿Considerás que es el suficiente? ¿Hay reclamos o no en ese sentido? ¿Cómo se gestiona un presupuesto? Por el momento no, porque tenemos un buen presupuesto y dentro de la Secretaría de Mujeres Generales tenemos un buen presupuesto donde, en el caso que nos quedemos sin dinero en algún momento del año, podemos pedir ampliación presupuestaria. Por ese lado, por este momento, no tenemos inconvenientes. Genial. Bueno, bárbaro, eso está muy bueno saberlo. Yo sé que dijiste recién que Santa Fe no es Dinay, pero para muchos y muchas, digo, de quienes integramos el colectivo de la diversidad sexual en la Argentina, tenemos a Santa Fe como un faro, ¿no? En el avance. A ver, si bien han pasado muchísimas cosas en la provincia de Santa Fe, después muchas de esas cosas las hemos podido plasmar en leyes. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, la ley 5110, que es para madres de 7 hijos, para personas vulneradas, para personas con discapacidad, no existía la población travesti trans, que sabemos que tiene una expectativa de vida de 35-42 años y que somos las más vulneradas dentro del colectivo. Y bueno, cuando se reformó en el 2019, la ley 5110 de la provincia de Santa Fe, ahí junto a un montón de compañeros y compañeras que encabezaba comunidad travesti trans, pudimos meter a las personas travesti trans mayores de 35 años con vulnerabilidad social para que también lleguen a este beneficio. Y en lo que va de mi gestión, ya hemos entregado 150 pensiones a personas travesti trans mayores de 35 años con vulnerabilidad social, que realmente no les cambia la vida, pueden estar un poco más tranquilos y más tranquilas. Increíble. Y es esto, es plasmar todo, las políticas públicas en leyes. Y eso es muy importante. Y bueno, cuando vos plasmás las políticas públicas en leyes y después hay una voluntad política, porque si no hay voluntad política no hacemos nada. Y bueno, y más en estos tiempos, que parece que ser del colectivo LGTB para el presidente de la nación es el problema de la Argentina. Claro, claro que sí. Bueno, volviendo al tema de la casita LGBTIQ+, una pregunta que quiero hacerte, Pame, es si quienes no habitamos Santa Fe podemos recibir ayuda de parte de la casita, o podemos habitarlas, podemos interactuar, podemos hacer uso de ese espacio. La Casa LGTB es un centro cultural del colectivo LGTB y está abierta para todos y para todas. Nosotros recibimos gente que viene de otras provincias o a hacer algún trámite, y por supuesto que las puertas están siempre abiertas para el colectivo, para cuando tengan que venir o estar de paso, o a conocerla también, por supuesto. Nosotros en Rosario está un poco más alejada de la terminal, pero la de Rosario está bien enfrente de la terminal de ómnibus, así que todo el mundo llega, y ahí ahora se está refaccionando un poco, porque bueno, estaba un poco abandonada y ahora se está refaccionando para que también vuelva a ser ese centro cultural que siempre hemos querido en la provincia, y que así en el 2016, junto a Esteban Paulón, pudimos inaugurarla. Qué estratégica la ubicación. Sí, la tuvimos que pelear mucho esa casa cuando la pedimos, porque había mucha gente que la quería, pero bueno, la pudimos reservar para la comunidad LGTB. Pame, muchas gracias por estos minutos al aire en nuestra radio. Quiero que sepas que Territorio Diversidad y la radio en general siempre está predispuesta a difundir las noticias desde cualquier punto del país, y en este caso particular a tu gestión, a las actividades que ustedes quieran allí seguir recreando o creando directamente desde la dirección provincial que vos coordinás, ¿eh? El placer es mío hablar con usted, y de paso le mando saludos, porque el link de este programa lo mandé a todos los grupos de WhatsApp y está toda la Asociación de Varones Trans escuchándome, así que le mando un muy fuerte abrazo, saludos a todos y a todas. Gracias, compañera, y a disposición siempre. Bueno, bárbaro, gracias. Muchas gracias, Pame. Recuerdo haberte abrazado en Bariloche, en la marcha. En Bariloche, sí, ¿eh? Y desde allí, bueno, que te vamos siguiendo más de cerca a través de las publicaciones que se hacen. Así que, bueno, si hay partes de prensa o lo que consideres, mándenos más, que por acá se difunde, ¿eh? Así será. Bárbaro, gracias, Pame. Muchísimas gracias y buena semana. La palabra de Pamela Rochi. Ella es la actual directora provincial de Políticas de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Santa Fe. Hay una casa LGBTIQ+, queda al frente de la estación, de la terminal de ómnibus de Rosario. Así que, compañeros, cuenten con un punto clave de abrazo y de acompañamiento. Territorio Diversidad. Emergen mis mares. Pertenece a Wanda Jael, es una artista cordobesa que tuve el placer de presentarla en el marco del festival post-festival Marcha 8M aquí en la provincia de Córdoba. Anda recorriendo, esta artista muy joven, diferentes puntos del sur latinoamericano. Así la van a encontrar al menos en la plataforma YouTube. Wanda Jael. Son increíbles las presentaciones que hace y todo el equipo de trabajo que tiene. La verdad que se disfruta bastante sus shows así en el marco de estos festivales. Volvemos a nuestro país y en este caso vamos a saludar a un compañero a quien ya hemos entrevistado en otras oportunidades, pero que en este caso puntual es más que necesario poder escucharlo en esta edición, que nos devuelve después de 3 semanas de no estar al aire. Sai Sacayán, ¿cómo estás, Sai? Amigo, compañero, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Sandra? ¿Cómo están ustedes ahí? Ay, mirá, pues muy tristes, primero porque no podíamos salir al aire, por diferentes motivos no podíamos estar en contacto con la audiencia acá en el departamento Punilla, en Córdoba, con tantas cosas que hay para decir, y en el medio nos enteramos, porque fue esta etapa de diferentes medios que tienen incidencia nacional, sobre esta persecución y discriminación que estás sufriendo en carne propia por este Estado, porque te han despedido, vos sos trabajador o eras trabajador estatal, ¿verdad? Sí, sí, sí, totalmente. Yo trabajaba pertenecía a Presidencia, precisamente, al boletín oficial, y me despidieron hace aproximadamente 10 días, más o menos, un poquito más. Primero permitime decirte que nos solidarizamos con vos, Sai. Es tremendo porque se da en el marco en el que inclusive la justicia o la Corte Suprema de Justicia de la Nación no está reconociendo el caso de Diana como un travesticidio. Sí, sí, totalmente, a los 2 días pasó. Que yo creo, viste, que un poco esto es nosotros como comunidad trans y travestino nos encontramos en un estado de alerta, ¿no? Por el máximo ataque que venimos sufriendo en mundialmente, ¿no? Porque justamente hoy revisaba también una noticia que la Corte Suprema Británica dijo que las mujeres trans no eran mujeres. Esto ocurrió en el día de hoy, el día de ayer, en estas últimas horas. Y me gusta decirlo de Sara, ¿no? Que eso es la máxima expresión de todos esos discursos de odio y de todo el ataque que estamos sufriendo como comunidad. Digo, como trayendo, volviendo un poco a lo mío y a lo nuestro, digo, me parece que están organizados, ¿no? Que este es, realmente es el momento de la ultraderecha que viene, ¿no? A bajar y aplicar todo su discurso de odio y nada, ¿no? Contra toda nuestra, contra todos los derechos que hemos ganado en los últimos años. Me parece que estamos ante ese ataque en este preciso momento, ¿no? Sai, bueno, quiero por lo menos escucharte y compartir tu opinión a la audiencia en relación a lo que ha decidido la Corte Suprema de Justicia, porque digo, entiendo y he vivido en carne propia qué significa tener un trabajo que te brinda cierta estabilidad y con todas las cuestiones del caso, porque la mayoría hemos sido contratades, ¿no? En un contrato con precarización prácticamente, porque nunca nos aseguraron una estabilidad laboral concreta, nunca pasamos a planta, nunca nada. Y sé qué significa esto que entendemos como un antes y un después en nuestras vidas, porque bueno, te aseguran un sueldo mínimo mensual, ¿no? Para mejorar nuestras condiciones de vida. Pero creo que lo más fuerte vivido después de esto, como vos decías, después de dos días, es que la Corte Suprema haya dicho esto en relación a lo que para el mundo ha sido un ejemplo, ¿no? Que es el caso de Diana, que es tu hermana, pero que la sentimos nuestra hermana, ¿no? Sí, totalmente. Y también soy una persona trans. Entonces tiene como mucho significado. Es muy pesado para mí todo esto, ¿viste? Lo que está pasando. Además es la creadora de la ley de cupo. Claro. Digamos, es una es quien construía los derechos nuestros, ¿no? Digo, como son muchísimo, es mucho todo ensimismado, ¿no? Nosotros lo que sí pedimos por supuesto a la Corte es la nulidad de este fallo. En principio, porque lo hace alguien que fue puesto a dedos por el presidente Milei, y entendemos que sigue la línea, ¿no? Y la línea es un poco lo que venimos hablando, ¿no? De antiderechos, esta política anti-trans, anti-LGBTI que trae este gobierno, ¿no? Entonces nosotros pedimos la nulidad por todo lo que significa ese fallo, ¿no? Y yo creo, y también creemos que ellos lo leen de esta forma, porque ese fallo no solo habla de la muerte de Diana, o incluso la muerte de una persona, sino que habla de la violencia estructural que existe sobre la comunidad travesti trans y que ha existido históricamente, ¿no? Lo que nosotros llamamos el travesticidio social, ¿no? Claro. Entonces, nada, eso es como que intentan desaparecer las pruebas que hablan sobre lo que transitamos como comunidad, ¿no? Todos y cada una de personas trans y travesti. Uh-huh. Digamos, yo creo que están organizados, que es el crimen organizado que viene a atacarnos, y que nosotros, nosotras y nosotros tenemos que empezar a pensar la forma de resistir, ¿no? Claro, incluso exacto. Organizarnos para la resistencia. Porque también, ¿qué pasa? Por ahí también leen que el ataque, obviamente que tiene mucha repercusión, que por supuesto que nos moviliza, nos hace daño y nos pone en lugares de vulnerabilidad, pero también conocemos de resiliencia y tenemos resistencia, y cada vez que sentimos que alguien nos quiere desaparecer, o que nos quieren matar, o que nos quieren ocultar, o que nos quieren volver a ese mismo lugar, también nos convertimos en fieras y salimos a luchar por todo eso, ¿no? Uh-huh. Así es. Ahora, ¿cuál es la estrategia para solicitar la nulidad de este fallo, Sai? Nosotros ya la presentamos. Ajá. Lo que presentamos con, por supuesto, con diciendo un poco esto es lo que te venía diciendo, ¿no? En esta línea, que es anticonstitucional, porque la firma un juez que fue puesto por el Ejecutivo, y además incluso en el propio se estaba discutiendo incluso su nombramiento en el Senado. Incluso nosotros tenemos a la hora en que se firma, ¿no? Y que había sido minutos antes, ellos sabían que había quórum para votar y la firman incluso después que se enteran de que ya había quórum para votar el rechazo, ¿no?, de los pliegos de esta persona. Entonces, digamos, nosotros hicimos una presentamos una serie de argumentos diciéndole, pidiéndole la nulidad, ¿no? Como, y entre esos es lo que decía este, ¿no? Como, y además, bueno, ¿no?, también hablamos de la importancia del fallo, por qué, que es lo que te decía antes, ¿no?, de la violencia estructural, de la justicia social, como argumentando, y además también apelamos a la Corte Interamericana cuando declaró el fallo de Diana como esencial, ¿no?, para la población y además para la construcción de los derechos de las personas trans y travesti, digamos, como ahí hicimos un montón de citados, y después, igualmente, por supuesto, nosotros vamos a ir a la Corte Interamericana y vamos a apelar a donde tengamos que apelar, con una estrategia en contra, de, por supuesto, del Estado, que no me ha permitido a mí tener el derecho a una corte justa, para decirlo de alguna forma, ¿no? Gracias, Ay. Yo sé que estás saliendo, ya tenés actividades ahí pendientes. Lamento la hora en que te llamamos. Hoy ha sido, además de un arranque después de tres vuelta. Fechas, la vuelta, pero la vuelta a los tropezones. Bueno, qué sé gracias yo, ¿no? Gracias a vos. Gracias por estos minutos al aire, ¿eh? Dale, especial cariño para ustedes. Abrazo. La palabra de Zay Zacayán, activista, compañero trans, hermano de Diana Zacayán, nuestra gran referente histórica en este país. Era importante escucharlo, para nosotros, por lo menos nosotros en este arranque, en este recomienzo de territorio, pues era más que importante, porque digo, dos hechos puntuales en la agenda LGBTIQNBA+, ¿no? Lo despiden de su laburo, básicamente, como lo charlábamos, de un trabajo con el que se mantenía, con el que seguramente mantenía a buena parte de su familia, con el que vive, con el que come, con el que existe, y después, dos días después, se sabe sobre lo que opinó y sobre lo que decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Estamos hablando de esto, esto es un antes y un después. Insistimos en la mirada que tiene la justicia en relación al reconocimiento de derechos, a las garantías y el reconocimiento de derechos del colectivo de la diversidad sexual en la Argentina, ¿no? No es un hecho menor, no son hechos aislados. Hace ya tiempo que se esperaba que la Corte se expidiera. Y han pasado 5 años desde que el Ministerio Público Fiscal había presentado el recurso, ¿no? El crimen de Zacayán, de Diana, fue el primero en el país en el que se habló de la figura de travesticidio, ¿no? Y la Cámara de Casación Penal había excluido el agravante de odio a la identidad de género, y la Fiscalía de Juicio y la UFEM, bueno, con la UFEM presentaron un recurso ante la Corte planteando esa relevancia, ¿no?, de que el crimen sea calificado con ese agravante específico. Bueno, con este fallo, la justicia argentina se aleja claramente de los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se aleja concretamente, ¿no? Que en precedentes que son recientes, como el de Azul Rojas, como el de Vicky Hernández, condenó los estados de Perú y Honduras y determinó que los tratados internacionales de protección a las mujeres debían ser aplicados a la violencia de género contra las personas LGBTI+. Y en el caso de Diana Zacayán, ustedes recuerden, en octubre del 2020, la Cámara de Casación había considerado que debía confirmarse la prisión perpetua a Gabriel Marino como responsable del asesinato de Diana, pero que el delito debía ser calificado como femicidio, ¿no? Homicidio agravado por haber sido cometido con violencia de género, ¿no? Denominar al crimen que ahora nos ocupa como un atentado contra la identidad de género de la víctima era, además, en el caso, una medida indispensable de reparación para la víctima. Esto hay que entenderlo así. Sus familiares directos y el resto de las personas que integramos el colectivo vulnerado, en este caso, del que Diana formaba parte, estamos en estado prácticamente de alerta porque, bueno, nos vemos privadas, privados, privades de esas medidas reparatorias, ¿o no? ¿No? Bueno, no sé, hay notas al respecto, ustedes chequeen, si no las encuentran se las pasamos a través del canal público Territorio Diversidad que está en Telegram y también el canal público Territorio Diversidad que está en WhatsApp. Allí vamos linkeando las notas que consideramos importantes para que ustedes estudien en profundidad. Pero lo bueno es saber que al menos desde la mirada que tiene MAL, que es el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, así se llama ese movimiento creado en vida por Diana y que ahora lo sostiene todo el equipo de laburo que acompaña a SAI, pues seguirán peleando para que el caso de Diana, bueno, pues efectivamente se lo reconozca como un travesticidio. Territorio Diversidad. Volvemos a nuestra realidad y tenemos que ahora saludar, dar la bienvenida a Mabel, que es la hermana de nuestra compañera Sofía Fernández. Lo hemos destacado en el arranque de esta edición. Se han cumplido 2 años desde el asesinato de Sofía Fernández, una compañera trans que era profesora de lengua y literatura y que fue asesinada, o al menos lo que buscamos desde la mirada que tenemos quienes acompañamos este caso y desde la propia familia buscamos que la justicia reconozca que estos policías fueron quienes efectivamente le quitaron la vida, ¿no? Mabel, me expresé correctamente, si no, corregime, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenida a Territorio. Hola, buenas tardes. Bien, bien. Te corrijo. Sí. Por favor. En realidad la justicia ya determinó que son culpables, ¿no? Uh-huh. La fiscalía lo rectificó, que fue un crimen de odio y pidió la elevación de los 10 imputados, 3 por homicidio, que son Rodríguez Matías, Rodríguez Carlos Matías, que es el que está detenido y sigue detenido, Jessica Núñez, Edith Viviana Ruiz, ellos 3 por homicidio. Pero yo creo que aquí falta alguien más por homicidio. Uh-huh. Y los demás, los 7 restantes por complicidad, que son Germán Robles, Ezequiel Ábalos, Daniel Salerni, que es el comisario, Patria Camacho, que fue la persona que me dijo en ese momento que Sofía la habían detenido, que no sabemos muy bien por qué, porque fueron 3 versiones distintas. La primera fue que estaba perdida, después por un intento de robo y por último por un robo con escalonamiento. Miriam Valor, Gabriela Itatiño y Camila Pitulac, a la cual yo el día lunes había llamado y supongo que es ella la que me contestó al teléfono porque era voz joven. Uh-huh. Me dijo que Sofía estaba bien, que me quedara tranquila. Y bueno, nada, que estaba pidiendo el traslado para la comisaría de mujer y Sofía ya estaba sin vida en un calabozo. Estamos hablando concretamente de 10 policías acusados, ¿verdad? Sí, 10. Por el momento son 10. A lo cual, la verdad es que tampoco me cierra porque hubo mucha gente esos días en la comisaría. En total eran 17. Pero desde el principio el fiscal Agüero hizo todas las cosas mal, ¿no? Tanto al fiscal como el propio juez, que lamentablemente seguimos teniendo en la causa, hicieron las cosas muy mal. Hay un análisis que se le hizo a Sofía, un morbitrio, que en vez de determinar la hora en la cual la mataron, la asesinaron, prefirieron ver si Sofía había consumido drogas. Y una es, esa es una de las falencias que hay, como tantas otras en la causa. Tremendo, tremendo. ¿Sabes qué, Mabel? Tenemos la voz del abogado que les están acompañando. Bueno, yo ahí quiero, antes de escucharlo, quiero aclarar si, digamos, solamente de la familia sos vos quien está allí poniendo el cuerpo y la voz para defender a tu hermana, ¿no? Para contarle a la sociedad argentina que a Sofía la mataron y que la mataron dentro de la comisaría de Derqui. ¿Te acompañan otros familiares, otra familia tuya? Mira, mi hermano lamentablemente hace más de un año que tuvo un accidente en lo cual no tiene movilidad, tiene movilidad reducida y en este momento es como una carga para mí que tener que acompañarlo o que esté conmigo directamente porque no lo puedo asistir. Mi hija está atravesando un mal momento, acá falleció el marido, tiene tres hijas. Y la verdad es que en este momento, más allá de la gente que acompaña, los grupos y chicos, se ha podido visualizar bastante. Creo que aún falta todavía visualizar. Sabemos que fue un crimen de odio, lo rectifica la Fiscalía de Pilar. Y lo que buscamos es justicia, justicia por Sofía. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, y menos de la forma en que lo hicieron. Sofía amaba la vida y era feliz, pero se la quitaron. Se la quitaron sin ninguna contemplación. Se la quitaron por odio. Así es. Así es. Y la verdad es que justicia es lo mínimo que se merece, porque no me la van a devolver, ni van a devolver todo lo que hemos pasado. Creo que con un poco de justicia podremos estar un poco más aliviados, no te digo en paz, porque es una carga muy pesada saber que alguien lo asesinaron así, y más saber que es un familiar tuyo. Mabel, si te parece, podemos escuchar la voz del abogado, ¿no? De Ignacio Fernández Camillo, que Dale. Fue entrevistado por colegas allí en Uniradio en Buenos Aires y que expresaba lo siguiente. Sí, sí, generalmente van sucediendo cuestiones. Lo último, o lo más relevante de lo último que hay, es el requerimiento de elevación a juicio por parte del equipo fiscal. A fines de febrero, el equipo fiscal requirió la elevación a juicio por estos delitos que comentaba recién Belén, a tres de los policías por homicidio triplemente calificado, sí, por el odio a la identidad de género, por ser funcionarios de la fuerza y abusar de su función, y por la calificación por participar dos más personas premeditadamente. Y encubrimiento doblemente calificado en concurso real con falsificación de documentos públicos. La situación de los otros siete. Sí, la situación de estos 10 policías, ¿no? Efectivamente, porque hubo mucho que se dijo sobre estos 10 policías. De hecho, hubo una posibilidad de detención en el medio, después liberación de algunos. De hecho, se hablaba de que uno continuaba efectivamente detenido. ¿Cuál es la situación de estos 10 policías hoy? Actualmente se encuentra detenido únicamente uno de ellos, que era uno de los que estaba en la guardia, en la cual se entiende que falleció, que mataron a Sofía. Esto es importante. La data de muerte oscila entre 12 y 14 horas. Okay. Esas 12 y 14 horas cubren una misma guardia, o sea, no es que pudo haber otra guardia interviniendo. En esa guardia había tres policías. Está uno solo detenido porque en un rango de 2 horas, en teoría, por los libros de actas, estaba él solo a cargo de 24 personas privadas de la libertad, o sea, 23 calabozos, y en un calabozo aparte que se llama locutorio, es el viejo lugar donde iban a hacer las llamadas cuando había teléfono de línea y demás, donde estaba Sofía aislada, porque era una comisaría para varones, ella no debió estar ahí. Y esa circunstancia de que exista 12 a 14 horas se debe a que el fiscal que intervino en primera instancia, Agüero, al momento de decidir si definir la data de muerte, o sea, el momento, horario exacto y día exacto en el que mataron a Sofía, o saber si Sofía estaba en consumo, teniendo en consideración que llevaba más de 24 horas privada de libertad, y si estaba en consumo también era responsabilidad de del personal, claro, que estaba a cargo de la comisaría. Uh-huh. Eligió saber si estaba en consumo. Uh-huh. Ahí hablaste de encubrimiento de alguno de los policías. ¿Se sabe cuál es, qué se está investigando justamente, si hay novedades de eso? Sí, sí, el encubrimiento es la imputación que se hizo a 7 de los 10 policías. Ese encubrimiento, tanto fiscalía como desde la acusación privada, digamos, del particular edificado, entendemos que existe. Hay cruces de mensajes en los cuales se refiere a la situación de solucionar esto y demás cuestiones que hacen a ese encubrimiento, además de la situación de realidad de que estuvieron un año hasta que se los detuvo y se los llevó a la vieja indagatoria, declaración en artículo 308 del Código Procesal Penal, y recién ahí se conoció, por ejemplo, que quien encontró a Sofía fue otro funcionario que no era parte de la comisaría y que había ido a hacer una pericia. Entonces, hay un montón de data, de información que se perdió en el medio, precisamente por esta voluntad de parte de los miembros de la fuerza de actuar corporativamente. Muy bien, era la palabra de Ignacio Fernández Camillo, el abogado actual que está representándoles, ¿verdad, Mabel? ¿Cómo evaluás allí el desempeño de Ignacio? Perdón, no te escuché la última palabra. No, te preguntaba si... Sí, no, te preguntaba cómo evaluás el desempeño del trabajo que está desarrollando allí junto a ustedes, Ignacio Fernández. Entendemos que es una causa muy difícil. Ya ha pasado 2 años, se ha avanzado bastante. Y tener a los 10 responsables significa mucho, ¿no? Todavía hay que esperar, ya que el juez Walter Saetone todavía no sigue complicando la vida, en el sentido de que retrasa mucho más lo que debería ya haber sacado, que es la elevación a juicio. Y cada día que pasa, lamentablemente, es una tortura. Es el culpable de que Sofía hoy no esté. Y no vamos a cansar de repetirlo. Lamentablemente tenemos que soportarlo hasta que llegue la elevación a juicio. Muy bien. Mabel, compañera, abrazo enorme desde acá. Gracias por estos minutos al aire con nosotros, con Territorio Diversidad. Y como siempre, a disposición para los avances en relación a lo que tenemos que contar sobre el caso de Sofía. Muchas gracias a ustedes. Y gracias por seguir difundiendo. Esperemos llegar a la verdad y esperemos que los culpables vuelvan a prisión en común. No queremos que estén privados de libertad en su casa. Eso no es un castigo, no es la prisión que queremos para ellos. Deben ser castigados como tal, como lo que son, como asesinos. Confiemos en que todo salga bien y que la justicia haga lo que deba hacer. Gracias, Mabel. Gracias a ustedes. Chau, chau. Abrazos. Bien, la palabra de la hermana de Sofía, ¿sí? Y esto es porque Sofía no está con nosotros. Ella era profesora de lengua y literatura. Ella tenía 39 años y fue brutalmente asesinada allí en la comisaría Pilar Quinta de Derqui, ¿sí? Hay 3 efectivos policiales que están acusados concretamente de homicidio agravado por el odio a la identidad de género y el resto por encubrimientos. Veremos. Este jueves 10 de abril pasado, justamente, se cumplieron 2 años sin Sofía Fernández. Territorio Diversidad. modo de andar. Ese luchachacha, casi casi vulgar. Y esas cejas. Vamos, estamos prácticamente en el cierre de esta edición, que por supuesto se nos hizo extensa, ¿eh? Al aire, en el vivo, pero como lo decíamos en el arranque, la agenda venía sobrecargada y de hecho han quedado un par de entrevistas más que vamos a tener que reagendar sí o sí, así que les pedimos disculpas públicas por el caso, ¿eh? Igual va a ser importante hablar con las compañeras. Nos quedó pendiente visitar el noreste de nuestro país. Luego la producción de Territorio se pondrá en contacto para contarles qué sucede con el manejo de nuestros tiempos de acá, pero lo importante es que estamos, ¿sí? Y que de a poco vamos a ir recuperando esta forma de trabajar, quizás un poquito más prolija de parte al menos de quienes integramos Territorio Diversidad, para cumplir con nuestras obligaciones informativas, que es lo que más nos preocupa, para que nuestras voces, las voces TLGBTQNBA+, se escuchen en el aire de La Villanos, en el aire de nuestras radios que nos retransmiten y a quienes queremos agradecer públicamente. Nos escuchan en la ciudad de Trelew, nos escuchan en la provincia de Buenos Aires, nos escuchan en diferentes puntos de la provincia de Córdoba, a todas las radios que de a poco se van sumando a la cadena retransmisora de Territorio Diversidad. Mil gracias por esta buena voluntad de retransmitir Territorio en su séptima temporada. No he podido escapar. Desde aquí, desde allá, me dejé dominar poco a poco, poco. Vamos a saludar en el cierre de nuestro programa a José Antenau, que es integrante, miembro de la agrupación La Colectiva LGBTI+, de Viedma, allí, Carmen de Patagones, en el sur de nuestro país. Él es militante por los derechos de las disidencias en ese punto de la Argentina y ya mismo le saludamos. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a Territorio Diversidad. Hola, compañera, ¿cómo le va? Muchas gracias por la comunicación. Un saludo a todos los oyentes de Territorio de Diversidad. Un gusto saludarte, José. Ya te hemos escuchado, te cuento, aquí en el aire de Territorio el año pasado, cuando estuvieron trabajando allí activamente por la Marcha del Orgullo y encontramos audios, archivos, que dijimos qué bueno que al menos los compañeros salgan y a hablar por los medios que tienen en cada uno de sus territorios y nosotros poder contar con ese archivo, ¿no? O audiovisual o de sonido solamente, pero que da cuenta de un activismo fuerte, ¿no? Y en este caso particular, nos ponemos en contacto con ustedes porque han publicado un comunicado que, bueno, creo yo, hay que ponerle el foco, hay que escucharlo, hay que retransmitirlo porque se han puesto las pilas y han dicho las cosas como son en ese comunicado, Sí, totalmente. Esto fue producto, digamos, de lo que la génesis de los encuentros que hemos tenido a nivel provincial con diferentes localidades. Tenemos localidades de toda la provincia, organizaciones de toda la provincia, referentes de toda la provincia, que comulgamos con la organización de un documento en común colectivo a partir de la marcha del primero F. En base a eso hemos tenido varios encuentritos más en el cual poder encontrarnos, y más difícil porque la provincia de Río Negro tiene grande distancia y los recursos generalmente para nuestro colectivo no es el más suave, así que por ahí es a fuerza de pulmón que quizás por ahí podemos pensar en algún momento en un encuentro provincial. Y en base a lo que sucedió, un encuentro provincial que tuvo una de las funcionarias que está a cargo del área de la Subsecretaría de Políticas contra la Violencia por Motivo de Género, con diferentes referentes de la provincia trabajando en el territorio. Entonces eso es lo que nos hizo ruido y dijimos, ya pasó más de un año y moneda de la gestión del gobierno actual y estaría buenísimo que esa secretaría se ponga en contacto, se ponga en comunicación con las organizaciones que conocemos el territorio, que sabemos de nuestra problemática, de poder trabajar en conjunto para poder diseñar las políticas públicas que realmente pueden resolver las problemáticas que nos quejan a nosotros en este contexto de un gobierno nacional que constantemente nos abre un montón de frentes y nos pone en un estado de vulnerabilidad absoluta. Entonces, como decíamos en el comunicado o en los diferentes medios de comunicación que pudimos poder tener acceso, que nos escucharon, nos abrieron las puertas, planteábamos e interpelábamos a los compañeros o funcionarios con responsabilidad institucional a que puedan alzar la voz y posicionarse ante la avanzada del gobierno nacional. Bueno, en base a eso también le pedimos y les exigimos que las políticas públicas sean diseñadas en conjunto con las incidencias de la provincia y puedan escuchar diferentes reclamos de los diferentes territorios. Como te decía, la provincia es grande, tiene grande distancia y cada territorio tiene sus particularidades, claro, sus demandas, que generalmente tiene una génesis o tiene un hilo conductor que nos atraviesa todo transversalmente, pero tiene diferentes problemáticas que tienen que resolver en cada territorio, y estaría bueno que esos referentes que dicen que hay en toda la provincia puedan escuchar y demandar esas soluciones para el colectivo, ¿no? Uh-huh, así es. Bueno, hay que contarle a la gente que, bueno, vos sos en este momento el vocero de la asamblea, pero esta asamblea rionegrina LGBTIQNB+, está compuesto por activistas y organizaciones de más de 20 ciudades de tu provincia, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. Tenemos referentes de todas las localidades, tenemos a Georgina Colicheo en Fisquemenú con General Roca, referente de ATTS, una de las históricas, al igual que Sandra Igor en San Carlos de Bariloche, compañera que ha presentado un proyecto de reparación histórica para el colectivo trans, adultas mayores de ese colectivo que sí está parado en la legislatura, que es una demanda que están pidiendo las compañeras y que por supuesto que acompañamos y apoyamos. También peleamos y tratamos de imponer una agenda en defensa propia, ¿no? Porque, como te digo, en este gobierno que constantemente nos está garroteando, necesitamos armar trinchera de resistencia, como decía una compañera recién, estaba escuchando. Uh-huh. La verdad que sería muy muy diferente si sucediera aquí en Río Negro lo que sucede en Santa Fe con la compañera Pamela Rucci, creo que es sí, el nombre, Pamela Rucci, sí. Perdón si me equivoco, que es una representante del colectivo que está en esos lugares de toma de decisión. Acá en la provincia no sucede, no tenemos representatividad del colectivo y bueno, esa es otra de las exigencias de poder hablar en primera persona y estar en esos lugares para poder realmente resolver la problemática que nos aquejan de manera urgente, como es la falta de implementación del cupo laboral trans en la provincia. Entonces, esas son las demandas urgente que necesitamos, como también pelear o tratar de maquinar una ley antidiscriminatoria, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo a nivel nacional, en lo que es provincia de Buenos Aires, acá también en cada territorio se está como agudizando también los discursos de odio, los insultos por la vía callejera, o sea, en la calle no puedes transitar, entonces necesitamos abrir el paraguas, decir, che, hay que poner un freno a estas situaciones y en resguardo, y necesitamos el acompañamiento de los gobiernos, tanto provinciales como municipales, para que nos puedan ayudar a acceder. No estamos pidiendo más que acceder a derechos fundamentales que percibe cualquier persona de este bendito país, ¿no? Entonces, necesitamos que esos gobiernos y esas personas que tienen responsabilidades institucionales nos escuchen y poder delinear realmente las políticas públicas que necesitamos para resolver nuestros problemas. Entre otros puntos que ustedes resaltan en ese comunicado, critican claramente a las áreas de diversidad que aparentemente, según lo que ustedes expresan, no están representadas, dirigidas, coordinadas por personas del colectivo. ¿Es así, José? Totalmente, sí, compa, sí, es así, por eso es como que exigimos de que mínimamente se acerquen a poder escuchar en primera persona cuáles son nuestras problemáticas. Por eso decía de que ojalá fuera una provincia como la de Santa Fe, que tiene una persona del colectivo dentro de esta área que conozca realmente cuáles son las urgencias que necesitamos resolver. Uh-huh. Hasta hace poco se sabía de nombres propios, pero no teníamos la confirmación oficial, no la tenemos aún, de si hay referente o no en el área de diversidad de la provincia. En teoría sí, pero como no sabemos, no hay nada oficial o no se han presentado con las organizaciones, no podemos dar ciencia cierta de si lo hay o no lo hay. Seguramente las intenciones de trabajarla están, porque lo que vemos en las redes sociales, se reúnen en casi toda la provincia, tienen encuentros, pero estaría buenísimo que en esos encuentros podamos participar las organizaciones que ponemos el cuerpo en el territorio y conocemos de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Consideran que hay un abandono concreto de parte del gobierno provincial rionegrino? Si vamos a lo concreto, podemos decir que sí, porque se han cortado, hay compañeras de... que eran beneficiarias del cupo laboral a nivel nacional, que se han quedado sin trabajo, y acá en la provincia el cupo laboral trans no se reglamentó y nunca se efectivizó. Si vos recorres las instituciones gubernamentales de acá de la provincia, vas a encontrar muy poca o casi ninguna persona trans trabajando en la administración pública. Uh-huh. Para paliar esa situación de vulnerabilidad del colectivo, necesitamos que las políticas sean reales, no que sean de maquillaje o que estén solamente para la foto y decir que somos progresistas en este sentido. Realmente necesitamos que esas políticas tengan presupuesto, que se pueda acceder como corresponde, que no sea a dedo, sino a través del registro único. Entonces, que sea todo... de forma correcta y legal como dicta la ley, ¿no? Claro. Y después el tema del acceso a los módulos de alimento, tarjeta de alimento, que va todo en cadena, ¿no? Al no poder resolver el tema del acceso al trabajo formal, tenés que estar subsistiendo de la poca ayuda que a veces nos dan los municipios o el gobierno provincial, que a veces es nula la ayuda de un módulo de alimento o una tarjeta alimentaria. Claro. Y ni hablar del acceso a la vivienda, el acceso a la salud y el acceso a tantos derechos que quizás no desamparan de forma colectiva. Y el colectivo Travesti Trans siempre ha sido el más vulnerado de todo el colectivo. Es el que más sufre estas políticas de ajuste, estas políticas de exclusión que están llevando adelante el gobierno nacional y que por omisión o haciendo vista gorda están replicando acá en la provincia de Río Negro. Es muy claro. Y como ustedes lo dicen, sin las disidencias no hay transformación posible ni políticas reales que cambien la realidad de nuestras comunidades. José, gracias por estos minutos al aire. Por último, te pregunto, ¿cuáles son los pasos a seguir desde la Asamblea Rionegrina LGBTIQ+? Y estamos tratando de tener un encuentro provincial de forma presencial, que bueno, como te decía, este gobierno que nos abre un montón de frente a la vez, es como que se sigue dilatando, pero queremos concretar el encuentro para poder realmente hacer un diagnóstico real de lo que es las problemáticas territoriales de cada localidad. Y poder llevar las demandas, exigir una demanda, una reunión con los referentes de la provincia, del área de género y diversidad, para que nos escuchen y poder entablar un nexo de comunicación para poder trabajar en conjunto. Nosotros acá no estamos buscando absolutamente nada más que resolver la problemática que nos aqueja a nosotros como colectivo. Y como decía la compañera también, acá no hay bandería política, porque esto no es de ahora, esto viene de hace mucho. Hay un montón de políticas que se vienen replicando y que ahora se agudizaron con estos gobiernos de ultraderecha, pero son problemáticas históricas que hemos tenido y que necesitamos activarlos colectivamente, y por eso el fin de la Asamblea Rionegrina y la urgencia también, ¿no? Y la predisposición de muchos compañeros de poder activarlo de forma colectiva. Gracias, José, por estos minutos al aire en Territorio Diversidad. Y bueno, ya que tenemos la posibilidad de saludarnos al aire, decirte que estamos a disposición para la difusión de sus noticias, desde la que ustedes decidan compartir. Así que van a ser bienvenidos los partes de prensa, muchísimas los comunicados. Gracias. Muchísimas gracias, compa. Y bienvenidos a ustedes también, porque estuve escuchando el programa, de que este es el primer programa después de hace largo tiempo. Así que más que bienvenidos en este momento tan particular que estamos padeciendo el colectivo, ¿no? Así que bienvenidos y saludos a todos los compañeros del Territorio de Diversidad, y obviamente que cuentan también con nosotros desde acá del sur, de la comarca Viedma y Carmen de Patagones, para lo que necesiten también. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. En el cierre de esta edición de Territorio Diversidad, la palabra de José Antenao, miembro de la Asamblea de Organizaciones LGBTIQ+, asamblea que representa a 20 localidades de esa provincia. Nada más, nos vamos. Gracias por haber sintonizado, gracias por el laburo a Jorge, que está allí en los controles técnicos, y a vos, ¿eh? En la asistencia de producción. Volvemos la próxima semana, y como les decimos, cuéntenos en qué radio, a través de qué punto del dial, a través de qué página web nos escuchan, si se puede establecer ese feedback con ustedes, esa ida y vuelta, es mucho mejor para nosotros saberlo, porque de esa manera podemos mejorar el diálogo, el contacto con ustedes, ¿sí? Quizás hasta inclusive hay otras emisoras que nos retransmiten y no lo sabemos, porque el programa se sube a archive.org y cualquiera que tiene acceso a internet lo puede descargar sin problema y lo puede compartir. Esto es así. Para nosotros está bueno saberlo, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Esto fue Territorio Diversidad. Gracias por estar y acompañarnos. Territorio Diversidad.